60 excursión al reino lógico moral para definir jurídicamente a Mosbrugger bastaba una frase. Mosbrugger era uno de esos casos extremos que, fuera de la jurisprudencia y de la medicina, son conocidos también por el profano como casos de responsabilidad disminuida. Característica de estos desdichados es, no solo su salud endeble, sino también su endeble enfermedad. La naturaleza tiene la extraña manía de producir en abundancia tales individuos, natura non facit saltus, ama la gradación y, en escala más grande, mantiene el mundo en un elevado término medio entre la imbecilidad y la salud. Pero la jurisprudencia no se da por enterada. Dice, non datur tertium sive medium interduo contradictoria, es decir, el hombre es capaz de obrar contra la ley o no es hombre, pues entre dos cosas contradictorias no existe una tercera o intermedia. Por esta capacidad llega a hacerse objeto de sanción, por esta punibilidad se hace persona jurídica y como tal participa del beneficio superpersonal del derecho. El que no comprende esto piensa en la equitación. Si un caballo, al intentar montar sobre él, se comporta como un loco, se espera a que se calme concediéndole toda clase de mimos, recibe los más suaves vendajes, los mejores jinetes, el forraje más exquisito y el más paciente tratamiento. Si, en cambio, un caballero se hace culpable de algo, se le mete en una jaula plagada de pulgas, se le priva de comida y se le sujeta con grillos de hierro. La razón de esta diferencia está en que el caballo pertenece solamente al reino animal empírico, mientras el dragón al mundo lógico moral. En este sentido se distingue el hombre de la bestia y, podemos añadir también, de los enfermos mentales. La diversidad está en que el hombre es capaz, debido a sus propiedades intelectuales y morales, de obrar contra la ley y de cometer crímenes, y puesto que la punibilidad es la cualidad de elevar al hombre al orden moral, se comprende que el jurista se aferre a ella. Desgraciadamente a esto hay que añadir que los psiquiatras forenses, que estarían llamados a constituir la oposición, por lo general son más tímidos en el ejercicio de su profesión que los juristas. Declaran enfermas solo a aquellas personas a quienes no pueden curar, lo cual es una modesta exageración, porque tampoco pueden curar a las otras. Hacen distinción entre enfermedades mentales incurables, entre aquellas que con ayuda de Dios mejoran de por sí, después de algún tiempo, y aquellas que el médico no puede sanar, pero que el paciente podría evitar, suponiendo naturalmente que por una providencia obren a tiempo sobre las oportunas influencias y consideraciones. El segundo y tercer grupo lo componen los enfermos endebles que el ángel de la medicina trata como enfermos, si se presentan él como clientes privados, pero que abandona cobardemente al ángel del derecho si choca con ellos en la práctica judicial. Mosbrugger era un caso así. Durante su vida honrada, interrumpida por el delito de una siniestra borrachera de sangre, había sido igualmente retenido que despedido de los manicomios, y considerado paralítico, paranoico, epiléptico y loco periódico. Antes de que el último proceso le hubiera restituido la salud dio con los concienzudos médicos forenses. En la sala, llena de curiosos, no había naturalmente una sola persona que no estuviera convencida de que Mosbrugger estaba de algún modo enfermo, pero lo estaba del modo y manera correspondientes a las condiciones establecidas en la ley que pueden ser reconocidas como tal por escrupulosas eminencias, porque si uno está enfermo parcialmente, según la opinión de los maestros del derecho, está también parcialmente sano, estando parcialmente sano, se es, al menos en parte, responsable, y si se es en parte responsable, se es del todo. La responsabilidad es, como ellos dicen, el estado de la persona en el que se posee la fuerza de determinarse por sí mismo un fin concreto, y tal determinación no se puede poseer careciendo al mismo tiempo de ella. Sin embargo, no se excluye que haya personas cuyas situaciones y disposiciones dificulten grandemente el vencimiento de los instintos inmorales y el encuentro del camino del bien. Una persona de este tipo era Mosbrugger. en quien las mismas circunstancias que a otros no afectaban lo más mínimo llevaran a tomar la decisión de cometer un acto criminal. Pero, en primer lugar, sus facultades intelectuales estaban, al parecer del tribunal, intactas, de modo que, usando de ellas, hubiera podido evitar la acción. En consecuencia, no había motivos para negarle el bien moral de la responsabilidad. En segundo lugar, una justicia bien administrada exige que sea castigada toda acción culpable, si ha sido cometida con conocimiento y consentimiento del mal. En tercer lugar, la ilógica de los juristas presupone que en todos los enfermos mentales, a excepción de aquellos infelices que sacan la lengua cuando se les pregunta cuántas son 7x7, o bien dicen yo cuando tienen que nombrar a su majestad, el rey y emperador, existe todavía latente, aunque reducida al mínimo, una capacidad de distinguir y de disponer de sus propias atribuciones. Sostienen además que es suficiente un esfuerzo de la inteligencia y de la voluntad para reconocer el carácter criminal de la acción y resistir a los instintos sanguinarios. Esto es lo menos que se puede pedir de esa gente tan peligrosa. Los tribunales parecen bodegas donde la sabiduría de los antepasados se conserva en botellas, si se abren. Dan ganas de llorar al constatar lo imbebible que es el más alto y más fermentado grado del esfuerzo humano por conseguir precisión antes que perfección. Además parece embriagar a personas sin curtir. Es un fenómeno notable que el ángel de la medicina, después de haber escuchado largo tiempo las peroratas de los juristas, olvide muy frecuentemente su propia misión. Pliega entonces las alas ruidosamente y se conduce en la sala del tribunal como un ángel de jurisprudencia.